Según Aristóteles, las ideas o formas de Platón son universales abstractos que existen separadamente de las cosas sensibles, recibiendo éstas su nombre de aquellas. Agregó también que entre las ideas y las cosas sensibles, los platónicos afirmaban la existencia de realidades de carácter matemático. En el lenguaje de Aristóteles, las ideas son causas de la esencia de las cosas. Pero la mayor aporía, esa dificultad lógica que presenta un problema de difícil solución, de la causalidad de las ideas, resulta la siguiente pregunta. ¿De qué sirven las formas para las cosas sensibles, tanto para las eternas como para las que se generan y corrompen? Se preguntaba Aristóteles. Los filósofos antecesores de Aristóteles, que dieron cuenta del principio del movimiento, los llamados fisiólogos, eran incapaces de explicar esa esencia o forma de las cosas. En cambio, las teorías como la platónica, que dan cuenta de las formas de las cosas, no pueden explicar el movimiento. El proyecto aristotélico entonces consistirá en articular la causalidad formal con la causalidad del movimiento, para lo cual se desarrollará una nueva teoría de la forma, donde se renuncia a la trascendencia de las ideas y las concibe como causas formales inmanentes, es decir, inherentes a las cosas mismas. Aristóteles así abandona la separación de las ideas que las condena a la impotencia frente al mundo del movimiento y el cambio. Pero esta modificación no fue un rechazo integral del platonismo.